lo del regalo, chiquillos, que están en sintonía, a contar de ahora en adelante por el 872-7871, repito, 872-7871, anteponerle el 22, obviamente, tenemos una cajita de mercadería para esta Navidad, ¿vale? Y que se entrega, obviamente, mañana en los estudios de radio. Así que nos empiezan a llamar al 22872-7871. Se inscriben con mi gran amigo, que ahora lo voy a presentar, que está en los controles y la producción musical, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Sebastián? Buenas tardes. Aquí estamos, Vicente, bien. Contento de estar aquí y feliz de apoyar también a un amigo de acá, de la comuna, un músico también. Creo que son tiempos difíciles y sobre todo cuando uno le toca algo que le afecta a la salud, es más complicado que nada. Así que le deseamos todo lo mejor al Chain y a su familia también. Así que eso, estamos contentos. Y que nos llamen porque vamos a sortear la cajita, una cajita navideña, que es una cajita de mercadería. Para que pasen las fiestas más tranquilamente. Eso, no sé. Sí, queremos agradecer a la producción de la radio, a Carlos Paredes, que nos ha regalado esta cajita para regalarle a todos nuestros auditores y radio escucha. Así que a llamar 872-7871. Ya, antepónganle el tostón. Y nos vamos a la música con la agrupación Punahue de Antofagasta y Tiempo Circular. Y tengo que hacer un alcance bastante fuerte. Yo no me había atrevido antes a trabajar con folclore, precisamente contemporáneo. De hecho, nosotros esto lo mostramos ya en Valparaíso, el año pasado. Thank you. Bueno, ahí estaba Tiempo Circular con la agrupación Punahue. Bueno, oye, siguiendo con todo esto, pues, chiquillos, de esta campaña que hemos iniciado así en forma relámpago, y queremos reiterar, a ver si nos puede llamar desde allá la Fran y poder conversar un poquito del tema, a ver si podemos canalizar aún mayor ayuda y de manera más rápida también. En eso estamos. Oye, quiero pasar a visitos, ¿ya? Primero, un avisito. Cantata para el pueblo de Puente Alto, ¿ya? Obra de Andrés Céspedes Palmieri, ¿ya? Relator de Margarita, relator Margarita Vivallo. Exposición de cuadro, Freddy Martínez, Alison Lara y Alejandro Ortega Franz. Poeta invitado, Marcelo Sepúlveda Río. Este 17 de diciembre, ya en el sindicato de la corporación, que está ubicado en Nemesio Vicuña 666, en Puente Alto. No se olviden, ya este 17 de diciembre, a las 18:30 horas. Ya está la Fran con nosotros, ya que bueno, para esta campaña que hemos iniciado, relámpago, para ir en ayuda a nuestro amigo David. ¿Cómo estás, Francesca? Buenas tardes. Hola, hola. Bien, cuéntanos, gracias. Cuéntanos un poquito de David. Estamos. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí. Dale. Acá estamos en la casa del David. Ya. Estamos acompañando a su mamá, haciendo un manito. Llegaron hartos amigos, así que ha sido bien bonito la tarde. Ya, qué bueno, le damos las gracias a todos los amigos que se han portado y que comenzamos esta campaña diciendo que esta campaña va a partir con lo que tú nos vas a anunciar y cómo lo podemos ayudar, ¿vale? Ya, mira, son hasta las necesidades, pero lo mayor y lo más rápido es conseguir el dinero para poder gestionar luego la operación de él. Tiene que ser intervenido con urgencia, las horas médicas en el servicio de salud están muy lentas, el dinero era para abril, y para abril ya estaría muy avanzada su enfermedad. Entonces decidimos como amigos empezar a juntarnos para poder echar una mano. Y vamos a hacer una actividad este sábado en la multicancha que está en Salvador Allende junto con Algrés. ¿Ya? La multicancha que le llaman Calama, esa multicancha. Sí, sí, sí. Vamos a partir a las 5. Queremos hacer una maratón de música. ¿A qué hora van a partir? A las 5 de la tarde. Ya, a las 5 de la tarde entonces. ¿Y la adhesión? La adhesión de 2 lucas, de 2 mil pesos. Va a haber cosas para vender. Espérate un poquito que se te escucha mal. A ver, repite de nuevo. Ubícate bien porque estamos aquí mismo. Estamos aquí mismo. ¿Cómo? Que se te escucha mal. Ubícate para... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Dale, dale. Ya, bueno, va a ser en la cancha de Salvador Allende con Tocornal Gres, a partir de la parte de la tarde. Hay otros artistas invitados, lo estamos recién confirmando, pero va a haber mucha música, eso está de más decirlo. Agradecer a todos los músicos que hoy día estuvieron acá, a todos los amigos, se portaron los pies, hicieron una campaña súper rápido, pudimos conseguir ya un cáter clínico. Que agradecemos a la municipal por la gestión para poder cambiarlo de cama porque las condiciones pensando que está solo con su mamá, su mamá es una persona adulta mayor y está haciendo el mejor esfuerzo posible para poder hacer cuidado de su hijo. Necesitan, bueno, si yo diría, hicieron una limpieza, cambiaron de cosas, lo bañaron, ¿no? Se portaron un sitio que viene a la de los amigos porque cuando uno está enfermo, cuando uno está preso, es cuando uno ve la calidad de años que tiene, entonces... Bueno, yo sé que David tiene mucho más que eso y que este sábado todos sus amigos van a estar desde las 5 de la tarde en la multicancha que está en Tocornal Gres con Salvador Allende, población Pedro Aguirre Cerda, sector... Ahí vamos a tener el control vendiendo los completos. Bueno, ahí van a haber actividades, van a haber comestibles y van a haber música, que es lo importante, pero lo más importante... e ir a ayudar a este hermano que entregó parte de toda su vida a un instrumento tan hermoso como el charango y que tuvo oído mucha gente para escucharle sus interpretaciones. Hoy él necesita de la gente de Puente Alto. Sí, como lo tenemos que hacer rápido, porque la enfermedad está avanzando muy rápido. Francesca, yo creo que tú me escuchas mejor que yo. Te está saliendo muy mal. Creo que para que podamos seguir la comunicación tienes que ubicarte en algún lado donde suene bien el teléfono. Estamos aquí mismo en Puente Alto, así que no podría por qué estar fallando. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya. Bueno, como esto lo tenemos que armar bien rápido con respecto a la urgencia, es lo que se necesita porque va avanzando muy rápido esta enfermedad. Vamos a hacer este evento, pero contamos solo con las ganas, hemos ido recolectando cosas a medida de que van pasando las horas, pero estamos recibiendo donaciones, ya sea de, necesitamos, son muchas cosas las que necesitamos, de partida suero, insumos para hacer curaciones, pañales, XG de adultos, jabalillas, mercadería, y para el evento nos están faltando tomates, mayonesa, paz, servilletas, bebidas, eso es lo que nos estaría faltando. Bueno, entonces le pedimos a todo el mundo que se organice y a través también de nuestro Facebook para ayudar a levantar a David, que es el eslogan que hemos usado para levantar a David. Y bueno, este sábado, chiquillos, y los que puedan comunicarse con la Francesca, vaya a dejar algún teléfono, Francesca. Sí, sí. Yo dejo mi WhatsApp, el más 569-6461-7005. Repítelo. Si no pueden comprar igual, le entregamos los... Por favor, repítelo. Más 569-6461-7005. Pueden pedirme la cuenta de la mamá y depositar directamente la entrada a ella. Sí, también hablamos que hay una lucatón para este sábado también para sí, él. Sí, todo es bienvenido porque estamos recolectar urgente el dinero para la operación. Ya, Francesca, te damos las gracias y también le mandamos toda la fuerza al David, quien nos está escuchando, que este programa se lo vamos a dedicar íntegramente a él y que todos los músicos que nos escuchan, agrupaciones que nos escuchan, bueno, hoy día necesitamos de todos los músicos, amigos que quieran participar de esta actividad este sábado, que lleguen allá, que lleguen, que nos avisen, porque uno cuando quiere solidarizar no tiene para qué dar tanta luz al gas, mejor hacerlo. Así que lleguen allá y se van ordenando de una manera, pero ojalá que vayan muchos músicos. Eso es lo que necesitamos, mucha gente. Bien, pues estamos ahí, estamos repitiendo. Ya, yo les voy a mandar los datos del afiche al WhatsApp. Al tiro. Ya, un abrazo. Nos vemos. Chau. Ya, ahí está, pues. Ya saben, este sábado a partir de las 5 de la tarde, Multicancha, que está en Salvador Allende, con tu carnal, ya. Lleguen ahí, chiquillos, a solidarizar ya con este amigo y hermano, el David, el Chenis. Y le seguimos repitiendo el número de las radios. Es el 228727871 para que te inscribas por la cajita de mercadería Feliz de Navidad. Eso. Aquí estamos anotándolo a todos. Ya. Que te lo deletree. Sarabia. Paz Sarabia. La cajita para que pasen una feliz cena, ¿ya? Que eso es muy importante en esta Navidad. Vamos a escuchar a esta gran agrupación. Altiplano va a interpretarnos Paraca. Thank you. Ahí estaba Paracas con Altiplano en esta tarde. Oye, siguiendo con esta ayuda, James, tenemos la cuenta Ruth, ya, que es de su mamá, ya. La cuenta Ruth es 6.706.106-113-6, ya. Lidia Carrasco, Olivera, ya es la madre de James, para los que quieran hacer su aporte. Y si no, este sábado, todo a aportar allá en la multicancha de la Pedro Aguirre. Oye, tengo otro datito, ¿eh? Este es para los músicos que nos escuchan, que quieran regalarse en esta Pascua un autorregalo. Es un bajo Samic y equipo Samic, ¿ya? No sé el guataje, sí, ¿eh? Pero se ve que es un gran equipo. Confunda el bajo, ¿eh? Todo el equipo andando, más el bajo también andando, sin problema, con un valor de 1.200.000. Ya conversable, ¿eh? Para saber, porque no me dieron el número, entonces para que ustedes se puedan comunicar, con el que quiera comunicarse o le interese, puede llamar aquí a la radio en estos momentos. Yo le doy los datos, porque no me dieron el número telefónico de dónde poder llamar. Ahí está lo malo, ¿ya? Voy a tratar de conseguirlo en este ratito, pero ese es el aviso, ¿ya? Es un amigo que necesita imperiosamente, por necesidad, vender sus instrumentos. Eso es. Vamos a la música con una canción de Gaitán Castro. Amor, amor. Tú eres mi mi alegría. Tú eres mi fe, mi único consuelo. Amor, amor, que triunfe lo nuestro. Nuevas vivencias, nueva luna de miel. Tawakan ya nantin kapi, cai nasung kuya iwanyu iwanyuita. Ya wartawakan ya nantin kapi, ya wartawakan ya nantin kapi. Bueno, ahí estaba pues Gaitán Castro, una gran voz peruana, ya, y escuchando este guainito bien del Perú, ¿ah? Para todos nuestros hermanos peruanos que también nos siguen a través de nuestro link en Trujillo, sobre todo un saludo para la gente de Trujillo, ya. Bueno, recuerden que hoy día estamos todos apoyando esta causa de David. David, nuestro amigo, integrante del Marca Guara, ya. Bueno, él necesita de la ayuda de ustedes, ya. Así que no se olviden que este sábado vamos a tener una actividad. Tocornal con Salvador Allende. Ya, eso. Ya, ahí vamos a estar a las 5 de la tarde, no se olviden, colaborando con David. El Sergio, el gurú. ¿Cómo estáis, gurú? Hola, don amigo Vicente Moyano Rojas. ¿Cómo estáis, compadre? Bien, pues, gusto de saludarle. Hoy estamos en una campaña. Para un... ¿Cómo te fue tu campaña? En el bingo. La que hiciste con para J... En el bingo para mi amigo. Sí. Bueno, él dijo así, reguleque. Porque no, yo pienso que lo hicieron un mal día. El día fue ese día, había poca gente. Quizás... bueno, Dios sabrá, ¿cierto? Ya. Oye, nosotros estamos en una campaña para un amigo músico que quizá algún día capaz que lo viste tocar en la feria, tocaba charango, se llama David. Y este sábado en la cancha de Salvador Allende con Tocornal van a hacer una actividad andina, ¿ya? Tú como conoces mucha gente, para que ramifiquen la voz... Y lo invites a partir de las 5, la adhesión es de 2.000 pesos y es para ir directamente en ayuda de él y su familia. Para que lo sepáis nomás, ¿ya? Ya, ¿qué problema tiene el joven? Mira, él con una enfermedad muy trágica, él por el hecho de estar tocando en la micro, en su tiempo, los golpes que se daban en la micro, y no él, sino que muchos... Le causó un problema en su hombro que se le ramificó y ¿sabes? Hoy día es un cáncer terminal. Es lo que pienso. Es muy muy terrible y una persona joven con un hijo. Claro, ¿y las entradas para qué son? ¿Para un bingo? No, No, la entrada no, pues tú tenés que ir y pagar la adhesión nomás, pues, y escuchar música y compartir y comerte completo. Ya. ¿Y dónde es eso? Este sábado a las 5 de la tarde en la calle Salvador Allende, Conto Cornal. Sector Pedro Aguirre Cerda, primer sector. Claro. Ya, para que tú lo ramifiques. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ya? Claro. ¿Cuál va a ser tu bolero de esta noche? Espérese, porque yo no voy a poder ir, pero usted dijo que se le podía depositar a una cuenta RUC, ¿cierto? Sí, yo la tengo aquí, hermano, la cuenta tengo aquí, ya te la doy. Démela aquí, pues. Yo te la doy. Es de la... ¿Cuenta RUC Banco Estado? Espérate un poquito. Dame unos segundos para que yo me enchufe porque me pillaste. Bueno, después me llamas. ¿Tú lo tienes? A ver, mándalo, por favor. ¿Cómo? Espérate. La cuenta RUC es de la señora Lidia Carrasco Olivera, que es la madre del amigo David. Y el RUC es 6.706. Espérenme. ¿6 millones? Sí, 706. 706 113 guión 6. Escuchen, 6.706.11.3-6. ¿Está correcto? Sí, correcto. Lidia Carrasco. Es la madre Olivera. Sí. ¿Cuánto? Lidia Carrasco, ya, Olivera. Aquí lo está. Ya, esa es la mamá de David. Del Chain. Olivera, del Chain. Ya, yo mañana me voy a poner con una piedrita así. Ya, hermanito, te agradecemos. Pero ahora indícanos cuál es el bolero. No es mucho, pero un ratito de arena con otro se junta un cerrito. Por supuesto. Ya, ¿ahora me escucha? Sí. Ya, perfecto. Le voy a pedir un bolero. De Raúl Moreno, ya nos vamos a ir para Bolivia. ¿De Raúl? ¿Te gusta? Sí. Ya, Las Palmeras parece que se llama. Las Palmeras. Sí. Parece que se llama así, ¿cierto? ¿Eso es? Ay, mi corazón está empezando a padecer. Ese es mi toro que pone leche, pues. Ese es mi gallo que pone huevos. Ah, ese es mi torito con teta. Ese es mi chanchito, ¿no?, de cola redonda. Ya. Oye, Sergio, dime. Vaya a tener que escuchar el programa hasta las 9:30 y después te va igual que Topollillo a acostar, porque te vaya a ser juez esta tarde, porque vamos a entregar una nueva caja. Ya van anotados varios. Mira, tenemos anotado a Melisa Cáceres, tenemos a La Paz, tenemos a Patricio, tenemos a la Marlene, tenemos a la Carola, tenemos a la Deise, tenemos a la... Ahí tenemos a Don Michel, así que marradito. Por una niña de no sé dónde. Ah, oye, sí, pues tú le diste la suerte a una niña la semana pasada de que vivía, me parece. Está agradecida, en la Nocedal 2. En la Nocedal 2, súper agradecida, porque había quedado sin trabajo. Y fue algo muy, muy hermoso, como lo que siempre pasa aquí en el programa, hermano, que aquí respiramos pura paz. Por eso somos guerreros de verdad, no de cartón, pues, hombre. Eso éramos, somos guerreros de verdad. Bueno, ya, esta noche, este guerrero... Para la otra semana me voy a rajar con una plantita para la Pascua, ¿ya? Ya, bueno, compadre, ya. La vamos a esperar. Ahora vamos a esperar esa matita que usted nos va a traer. Déjale. Los brotes, sí, necesitamos los brotes. Con brotes de mi tierra, por los moros. Escúchame, ¿ya ordenaste tu árbol de Pascua de frente a la casa, no? Oye, sí, mira, qué bueno que me acuerdas. Quiero mandarle un saludo a todos mis vecinos del sector de Villa Puente Alto, porque en mi sector, en el comité de adelanto que hicieron, tienen ya adornada la plaza, tienen ya listo para hacer un evento con los niños este sábado. Y va a estar muy entretenido, así que y ojalá que en muchas partes lo repitan. Lo que necesitamos después de una pandemia es volvernos a encontrar. ¿Van a vender algo para degustar o no? Allá en el barrio. Sí. Me imagino que sí, bebida para los niños. Sí, porque a lo mejor me dejo que ahí te llevo algunas dulcecitas para que le pongas al arbolito. Mire, ve. Claro, pues. Ya tengo muchas dulces, no me vas a creer esto. Ya, pues, no es problema, vos. ¿No hay pasado nunca por mi casa en la noche? Acérquese nomás. Estoy más iluminado que el infierno. Ya, compadrito. Chaito Seba, Chaito Vicente, gracias por la oportunidad. Saludo al amigo Abdón, que el sábado me llamó y no lo atendí porque estaba atendiendo el teléfono. Parece que se me molestó y se fue, güey. Chuta, bueno, ahora pídele disculpas, te está escuchando Don Abdón. La gente hace esta edad media cascarrabia. ¿Y vos? Eso quería que me dijera y chao. Chao, chao, compadre. Chao, Sequito. Bueno, vamos a escuchar entonces este gran bolero, Las Palmeras, con Raúl Chou Moreno. Está empezando a padecer desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro nidito de pasión. Las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede de dolor. Dame tus besos, hombre, sí. Tesoro mío, dime que sí. Con las palmeras, ven y vi. Con las palmeras, está empezando a padecer desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro nidito de pasión. Saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede de dolor. Eso era. Bonito tema que nos entregara Sergio esta vez con Raúl Chou Moreno y estas palmeras y estas guitarras, hermosas guitarras de Bolivia. Y vamos a seguir en Bolivia, oye, porque estamos preparando un llamadito que nos van a hacer desde Iquique, unos amigos que vienen de visita a Santiago y nos van a contar un poquito de esta gira, que ellos son hermanos del reggae nortino, así que vamos a tenerle un ratito aquí. Bueno, vamos entonces a escuchar a la agrupación de Bolivia, Savia Andina, ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. Que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras? ¿Por qué? ¿O algo presientes que sea fatal? No llores, vida, me harás llorar, y nuestro llanto nos ahogará. No llores, vida, me harás llorar. No llores, vida, me harás llorar. En la vida hay que luchar, y siendo pobres con una cruz. Pero tu amor, mi amor, vale más, por eso pido no sufras más. Si es por el hijo que estás así, seca esa lágrima y ya llegará. Y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor. Pero no llores, me harás llorar. Pero no llores, me harás llorar. Bueno, ahí estaba Savia Andina, ¿por qué estás triste? La verdad que estamos tristes, este programa estamos tristes, claro, por el Change, nuestro amigo David. Queremos ayudarlo y este sábado vamos a juntarnos todos ya, Salvador Allende, con Tocornal, no se olviden, ¿eh? A partir de las 5 de la tarde, mucha música andina, ¿ya? Oye, tenemos el llamadito que le habíamos avisado, chiquillos, tenemos desde Iquique, no está... Estamos sintonizados con la gran comuna o populosa región de Iquique, con nuestro amigo Benjamín Torrico, que es de Llama Negra. Vamos a escuchar a Llama Negra, vamos a escuchar desde este reggae del norte. Hola, hola, ¿cómo estás, Benjamín? Aló, aló, hola, ¿cómo estás? A ver si estás en sintonía para que te vuelva a comunicar. Estamos esperando tu llamado. Perdimos comunicación. Que nos llame el Benja. Estamos listos, esperando este nexo desde Iquique con Llama Negra. Vamos a escuchar un poquito de la música de Llama Negra, todo lo que es el reggae del norte de Iquique. Bueno, ahí ya estamos en comunicación directa con Iquique, con Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué estamos? Oye, ¿cómo estás, Vicente? Qué rico escuchar tu voz, Benja, de hace tanto tiempo. ¿Y cómo están todos por allá? Mira, acá estamos súper bien, estamos, bueno, con un calor tremendo, y te cuento. Pero súper bien, gracias a Dios, estamos acá trabajando. Trabajando muy duro para lo que se viene por la girita que tenemos ahora en Santiago. Sí, de eso vamos a hablar. Bueno, Benjamín, para que los que están escuchándonos hasta ahora de la noche, director de la agrupación Guamari en el norte de nuestra patria, pero además también él tiene una gran agrupación junto a su hermano, que lleva un nombre... Llama Negra, y vienen de gira a Santiago. Cuéntanos de esa gira, Benja. Mira, nosotros viajamos el 13, estamos ya llegando a Santiago, el 13 de enero, y tenemos una mini gira. Vamos a tocar en el Festival de Gustaco, que se hace en Parral el día 14, para que nos vayan a ver la gente, para que escuche nuestra música, el reggae que hacemos. Y el 21 tenemos un evento en, ¿cómo se llama? En Santiago, en el bar Sácate Una Cosita. Sácate. También tenemos el 21 y posiblemente entre esos días tengamos dos que por el momento no están confirmados, pero ahí llegando ya confirmamos al tiro y para que la gente nos vaya a escuchar. No, y si están acá en Santiago, vienen y vienen al programa a vernos para poderles ver también después de tanto tiempo, Benjita. Así que... Sí, pues, nosotros queremos ir ahí a la radio, conversar, a vernos, que hace rato que no nos vemos, ya, y pasarlo bien un ratito y que la gente escuche la música de Llama Negra. Pues. Sí, aprovechamos también de preguntarte nosotros como andinos, ¿cómo está Guamari? Guamari sí está ahí trabajando también firme. Pronto se viene ya su disco su disco nuevo con temas nuevos. Hay tres temas que son de mi padre que son no se cansó de sacar en el disco y que también las vamos a incluir ahí. Pero son todos temas. ¿Cómo se llama? Para él, para darle un pequeño homenaje por toda la trayectoria que él tiene, por todo lo que ha hecho con la música andina. Así que se viene muy bonito el disco. Oye, nosotros felices de que ojalá lo pudiéramos tener sonando acá en Los Guerreros del Arcoíris. Pero siempre están ahí, siempre están. Oye, bueno, esperamos esa venida, esperamos también que tú lo pases bien con toda tu familia en esta fiesta. Ojalá sean fiestas tranquilas. Queremos mandarle todo el Nehuen también al Benja, que sepa él que este programa, que algún día él lo hizo para que se quedara, todavía vive después de 27 años. Han pasado muchos años. Han pasado muchos años, pues. Pero felices porque todavía seguimos acá y difundiendo la música, que es lo que más nos gusta. Benjita, claro, pues. Estamos Fíjate. Felices de escucharte, de saber de ustedes. Y por supuesto, repítenos un poquito acerca de esta mini gira que le llamas tú, que vienen a Santiago después de harto tiempo, pero con esta agrupación. ¿Habían venido antes como Llama Negra? Habíamos ido como Llama Negra, pero bien underground, así como que sacando así como algo bien simple, nomás algunos unos toques por ahí así, pero ahora ya vamos yendo ya a algo ya más profesionales, con temas nuevos, agrupación nueva también. ¿Cuántos así componen que, la agrupación? Somos 7 más el sonista. 7, oye, y el vocalista. El Pablito. El vecino. Buena banda. Voy a poder volver a verlo. Eso es bonito, volverlo a encontrar. Sí, pues. Sí, pues. Lo bueno es que nos vamos a ver. Nos vamos a dar un gran abrazo. Vamos a conversar harto. Sí, compadre. Con un buen vinito. Pero por supuesto, de aquí, de Concha y Toro. Sí, pues. Nos agradecido también de darnos la oportunidad de estar en tu radio, para nosotros dar a conocer nuestro trabajo, que igual nos ha costado, pero caleta, más tengo esta cuestión de la pandemia, ¿cachai? Sí. Igual nos ayudó harto en esto de sacar temas nuevos, de juntarnos más, ¿cachai? Con la banda. Eso pasó con pasó con muchos músicos. Claro, pasó con esta gente. Y ahora nos dio más fuerza y era, gracias a Dios nos ha ido, gracias a ya, como se dice, nos ha ido súper bien. Hemos tenido hartas entrevistas con hartas radios, Argentina, México. Qué bueno. Hace poco con una también de El Salvador, Honduras y cosas así. Oye, qué buena. Bueno, nosotros nos vamos a sentir súper súper privilegiados de recibirle acá, como siempre, en Los Guerreros del Arcoíris, acá en Puente Alto. Comuna de harto Rastaman también, ¿eh? Hay muchos Rasta aquí por estos lados de Pirque, San José de Maipo, así que sería muy bonito que pudieran tocar por acá, pero bueno, vamos a ver qué se hace, pues, ¿eh? Uno nunca sabe. Ojalá se pudiera, y así para presentar, igual queremos a la radio y presentar el nuevo tema que va a salir pronto, esperemos que salga ya antes de llegar a Santiago, para después ya llegar y lanzarlo ahí en tu radio igual. Qué buena, te lo agradezco, siempre con esa humildad que les caracteriza a muchos de ustedes, que han tomado el programa como para lanzar discos, y eso los tiene contentos a nosotros, porque también nosotros somos un programa muy humilde, pero de un corazón muy grande, y lo único que hacemos es tratar de entretener todos los miércoles a la gente con la música andina, y esta vez con el reggae a través de estos hermanos nortinos, Llama Negra, que estarán con nosotros. Oscarito, ¿está muy bien? Sí, está súper bien el Oscar. Está súper bien, ahora está de estar con mi papá, cuidándolo un ratito, para que mi mamá descanse un rato de Javier, así que... Pero está súper bien el Oscar. Oye, un saludo. Está bien, está todo bien. Un saludo para todos, para allá, para tus tíos, para... Ya, pues tu nombre. Obviamente para tu madre, para Javierito, para Oscar, para todo, pero por sobre todas las cosas para tu familia, que es muy hermosa ya, los Navas, ya. Claro. Y a René un saludo muy especial. En tu nombre le voy a dar todos los saludos, pues, Vicente. Bueno, y también para ti, para tu familia, que siempre lo hemos querido, siempre lo recordamos a ustedes, ¿cachai? Siempre en el corazón. Mi papá, cada vez que te escucha cuando hacemos la entrevista, se van a llorar porque se acuerda mucho de ti. Sí, entonces, mi gran hermano. De siempre lo nombráis ahí como uno de los creadores del programa. Entonces, pero obvio, la verdad siempre por delante. Fue él el creador de esto y de muchas cosas. Y esto que mira, que ya lleva, camina más de 27 años, es un gran homenaje que le hacemos nosotros al hacer el programa. Hoy día con Sebastián, que también es un gallo que sabe mucho de música andina y que me acompaña, y que juntos hemos levantado el programa harto, hemos tenido entrevistas con Guamari, con cantores de Arica, con Arica Manta, por ahí haciendo algunos nexos con Marco Amaro y así. Ojalá se sumen muchos más, porque la música andina no debe de morir jamás. Así claro. Yo soy un admirador además de Guamari. Ah, él es admirador de Guamari, dice. Sí, yo he escuchado la discografía completa. Aprendió a tocar, aquí, dice, no, para que cuando vengan acá a Guamari, él quiere ser un integrante más. No, no, me gusta, sí, tiene una cadencia única. Por supuesto, pues. Bienvenido Guamari, sea, pues. Sí, bueno, ojalá pues cuando vengan. No, muchos saludos a toda la familia Guamari. La familia Guamari, al Benja, al gran Indio Min, así que gracias, pues. Mucha fuerza, hermano. Eso. Y nos estaremos viendo aquí. Eso. Bien recibido, ¿ves? Con harto cariño como siempre, Benjita, para ti y para toda la familia, para Paulito, y aquí los esperamos, pues, hermano. Ya, pues, Vicente, muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos este espacio para nosotros mostrar lo que nos sabemos hacer, que es la música, que es lo que a nosotros nos enloquece. Y no, pues agradecerte y bueno, esperando ansias el día para llegar allá, para ir a la radio, para estar un rato, para compartir, para pasarlo bien un ratito. Oye, antes que te vayas del aire, hay un material en YouTube. ¿Por qué no dejas una canción de Llama Negra? Tú. Sí, pues la gente si nos quiere seguir... No, ahora, tenemos... para que la podamos escuchar. Tú la presentas. Claro, pero igual puedo decir, por ejemplo, las páginas para que nos puedan seguir. Sí, en Instagram, cómo no. Facebook. Mira, Instagram es Llama Negra, JAH, Llama Negra Oficial en Instagram. Llama Negra Rockers en Facebook y por YouTube también Llama Negra. Ahí van a salir altos temas. Bueno, que nos gustaría que escucharan un temita que se llama... que hicimos nosotros con los chiquillos acá, que es un tema dedicado a Iquique, a nuestra tierra, donde nacimos, que nosotros somos de acá del pueblo, del gueto, Ghetto Warriors. Ghetto Warriors, bueno, qué bien, vamos a escuchar con Llama Negra desde Iquique, tierra de campeones. Ojalá que les vaya bien, chiquillos, y puedan volver a estar en la primera división. Ojalá, pues. Mucha suerte, muchos saludos, mucho jayaya y mucho amor para todos ustedes, ¿eh? Igualmente a ustedes, pues jayaya y harto cariño para la familia. Y ahí nos estaremos viendo el 13 allá en Santiago. Ya, hermanito, aquí te esperamos. Ya, Vicente. Jayaya. Jayaya, nos vemos, gracias. Chao, hermano, bueno, gracias. Ahí estaba Benja, que nos deja este Ghetto Warriors con Llama Negra de Iquique. I'm a real ghetto warrior. I'm riding. está bien buena. Fuma la buena ganja, aquí todo se celebra. Alright, I'm gonna say I'm a real ghetto warrior. Every day is a struggle. I'm gonna say I'm a real ghetto warrior. Alright then. I'm gonna say I'm a real ghetto warrior. Every day is a struggle. Hey, I'm gonna say I'm a real ghetto warrior. Oh yeah. Hey, oh. Hey, yeah. Alright. Alright then. That was. Oye, oye, oye, oye, ahí estamos pues, con estos Llama Negra que nos van a visitar en enero, que van a estar con nosotros acá y vamos a poder escuchar. Bueno, vamos a dejarles con ustedes a una gran agrupación. Ellos son de Ecuador y vamos a escuchar esta noche a Ñanda Mañachi con Huyais Yamari. Thank you. Bueno, ahí estaba Ñanda Mañachi desde el Ecuador con Yuyay Chamari. Eso es. Bueno, le contamos a nuestros auditores que en esta campaña que estamos haciendo por nuestro amigo David, ya vinieron a buscar la cajita de mercadería, ya va camino a su casa. Y bueno, el grupo de amigos se ha reunido ahí para ir en ayuda. Así que, chiquillos, buena onda y sigamos sumando más gente para este sábado a las 17 horas en la cancha de Salvador Allende con Tocornal, en la comuna de Puente Alto, ¿ya? Los que vienen de afuera, Metro Plaza, y de ahí caminan unas cuatro cuadras, y ahí ubican la cancha de la Pedro Aguirre, sector 1, Pedro Aguirre, sector 1, ¿ya? Entonces, en esa intersección de Salvador Allende con Tocornal, se realizará esta actividad que tiene una adhesión de 2.000 pesos y además de poder escuchar mucha música, trovadores, músicos. Ya se están anotando varias agrupaciones. Queremos dar las gracias y a todos los que nos escuchan, si quieren participar también lo pueden hacer ya. Dio la Fran un número, pero nosotros también podemos dar un número también, que es de la radio, ¿ya? Ahora, si te quieres anotar aquí, ni un problema. En este ratito que nos queda de programa, que nos queda una hora, así que tenemos una hora como para esperarte, ¿vale? ¿Ya? Y a la gente que nos siga llamando, po, que nos siga llamando para que podamos regalar esta cajita de mercadería que le va a venir muy bien en esta Pascua. Sea quien sea, yo sé que le va a servir. Son muchos los llamados, pero es uno el escogido, ¿no? Pero así que espero, ojalá que tenga suerte, el que sea, ¿ya? Luego más rato vamos a hacer el sorteo, ¿ya? Vamos a la música con una agrupación que va a estar sonando. ¿Dónde va a estar sonando? Grupo Aiya, de Puente Alto, en la Casa de la Cultura Anáhuac, que eso es en el Cerro San Cristóbal, en el sector Tupahue, el 25 de diciembre. Mira qué bonito, para ir a entrada liberada, imagínate tú, ya, para ir a ver esta gran agrupación de Puente Alto. Ahí ya, a esta noche los vamos a escuchar con la canción El Pimiento, de Víctor Jara. Del norte hasta camello, si siento el canto de tus ramas en el desierto. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Debes seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero. Eso. Grupo Aya de Puente Alto y El Pimiento de Víctor Jara. Qué hermosa canción, ¿no? Y lo pueden escuchar este 25 en el Cerro San Cristóbal, gratis. Qué mejor dato. Oye, reiteramos la actividad por lo cual hoy día hicimos esta pequeña campaña rápidamente y raudamente, porque era necesario ir en ayuda de un hermano. Así que les volvemos a repetir que este sábado en la calle Salvador Allende con Tocornal, a partir de las 5 de la tarde, nos vamos a reunir ahí para ir en ayuda del David, ¿ya? Entonces ahí vayan, en la adhesión $2,000, vamos a escuchar música, trova, poesía, una tarde agradable de cultura y además de ser solidario con un hermano, ¿ya? Vamos a la música con... Oye, aquí me voy a detener porque le estaba contando a Sebastián que el otro día el coro de la iglesia, el coro de la escuela del colegio Nuestra Señora de las Mercedes de acá de Puente Alto, un grupo de alumnas, 57 alumnos, hicieron su primera comunión acá en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces el coro cantó esta canción y me quedó dando vuelta porque yo la escuché hace muchos años y le aprovecho para mandar un saludo a mi gran primo que está enfermito, ya, al Juan Gallardo, que se la escuché a él tocar y cantar esta canción del grupo Abril, y haciendo un homenaje a la Tati Pena, que ya no está con nosotros, al gran Yelcon Montero, a estos que formaban esta gran agrupación que participó con esta canción en el Festival de Viña del Mar. Mira qué bonita cultura había en aquellos años, ¿eh? Vamos a escucharla, este recuerdo, con el grupo Abril y La Semilla. Thank you. semillas, ventura maderera, por llegar ese óvulo fecundo de estas vidas, por brotar, es tomar el día y ponerle a en los pies, es no dejarlo nuestro para después. Si la riegas y la cuidas, has de hacerlo cada día. Solo así verás vendimia donde hay ramas heridas. Búscala en la orilla de esos sueños que agonizan bonito recuerdo con el grupo Abril y esta semilla. Oye, qué hermosa canción, ¿eh? ¿Ah? La semilla es ventura maderera. Hay que criar, hay que sembrar, no talar. Hay que sembrar. Sobre todo si vamos a sembrar un arbolito, pensemos en árboles existentes del bosque esclerófilo. Un peum, un canelo, ¿ya? Y darle cuidado, que es lo más importante a los arbolitos, ¿cierto? Esta tarde que hemos dedicado este programa íntegramente a la ayuda solidaria de nuestro amigo Chains, más conocido como Chains, que la ha pasado muy mal, pero que despertó a un poco de grupo de amigos que van a ir en ayuda también. He sabido que también por allá por Las Condes, sector Las Condes, con Marca Guara también, organizando Arturo, organizando actividades también para allá, para ir en ayuda de un hermano. Eso es reconfortante, eso es bonito cuando ha sembrado, por eso quise poner esta semilla, ha sembrado amistad. La amistad es algo que trasciende un montón de fronteras y mueve muchos países. Así que esta vez unamos las manos y este sábado a partir de las 5 de la tarde ya en Salvador Allende esquina en Tocornal se van a reunir estos amigos para hacer una actividad ahí que va a tener, me imagino que artes culinarios, me imagino que algunos completitos, qué sé yo. Solidaria, claro, y familiar, y va a poder ver grupos en vivo y música bonita como la que vamos a tocar ahora, que es de esta gran agrupación, que también tiene su concierto por ahí en estos días, de maestro, porque son verdaderos maestros ya, pero aquí vamos a recordar a otros maestros que también se, que de la misma agrupación que fueron, partieron también, pues, ya, amigos de esta gran agrupación que se llama Congreso, esta noche, ya, Volantín de Plumas. Teníamos a Congreso, ¿ya? Y hacíamos alusión aquí con el Seba de la partida, pues yo les dije, a ellos también se les fueron hermanos que han partido, como lo decíamos antes, a la Tati Pena. Es bueno recordar a nuestros músicos, ya a Jaime Vivanco, Jaime Vivanco, tecladista de Congreso, que partió un día 17 de enero del 2003, y hacíamos locución de que dos días antes había partido el Gato al Quinta. Así que imagínense, grandes músicos ya desaparecidos, pero que han dejado un legado muy hermoso Sí, sería muy distinta, obviamente. Bueno, vamos a seguir con una agrupación que está disuelta. pero sin duda dejó un gran material, ¿eh? Así le mandaba un saludo a la primera voz ahora de Puyaipu, ¿eh? El grupo se llama Los Sayas, con ¿cómo se llama este chico? Navias, tiene una voz espectacular este chico. No sabemos el nombre, sabemos el apellido, no. Y también de ¿cómo se llama? También de ese mismo, no, de estos dos que vinieron para acá. Y también el Catae, porque formaba parte de esta gran agrupación. Vamos a escuchar entonces a Los Saya y Nativa. Ahí estaban Los Sayas. Y bueno, no me acordaba el nombre, pero Dani Rodríguez, pues también gran amigo acá del programa, ¿cierto? Bueno, ha llegado el momento, a ver si que está nuestro jurado invitado esta noche. Lo hemos traído directamente desde Franklin, ¿ya? Ya nos va a llamar. Él está conectado desde el matadero y no es nada más que Sergio, el gurú, el sensei, el maharishi, el omnipotente, el rey de las plantas. Así que a ver si nos llama para que podamos esta noche él mismo, de su propia voz, regalarle a un amigo que haya llamado o amiga que haya llamado por la cajita de mercadería para la Pascua. ¿Qué pasa con Sergio? Sergio, queremos escuchar que suene el teléfono. Se nos quedó dormido Sergio. Yo voy a estar atento, dijo, voy a estar atento. Se nos quedó dormido. ¿Qué vamos a hacer con Sergio? ¿Qué pasa, Sergio? Es que tiene que ser transparente. ¿Por qué si hay alguien en sintonía, aunque no haya llamado, pero que esta noche quiera ser solidario con alguien, nos llame, cualquier persona que nos llame al 228-72-22872-7871 y nos colabora para ser jurado esta noche? Cualquier persona que quiera darle la suerte a otro, ya, en forma anónima, le quiera dar la suerte de poder llevarse una cajita de mercadería que le va a venir muy bien para la cena de Navidad. A veces, hoy día las cosas no están bien en esta patria y muchos países más la están pasando muy mal. Y les aviso que se nos viene difícil. Así que hay que cuidar las pegas, chiquillos, porque la cosa viene difícil. Tenemos un año que nos va a costar poder pasarlo. Y usted sabe que cuando más se resiente el bolsillo es en invierno, porque obviamente uno gasta mucho más. Así que viene de bien esta cajita de mercadería. Pero nadie nos llama. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a tratar de aquí de comunicarnos con alguna persona para que nos llame, ¿ya? Vamos a comunicarnos acá. A ver, ¿a quién le vamos a pedir que nos llame? ¿A quién le vamos a pedir que nos pueda llamar? Vamos a tratar que nos llame. Veamos cómo nos va. Ya, mientras tanto que alguien nos llame para hacer el sorteo de la cajita, vamos a la música con un gran maestro que también se nos fue hace muy poco, Ernesto Cabur, y su tema se llama Golpe en Tierra. Desde la punta del cielo, en la loma de un cerro ha nacido un cordero. ¡Qué lindo, qué lindo! Localitos muy contentos a la estrella van siguiendo. Por delante van los ecos villancicos repitiendo. Las poncheras y dulceros todos van preparando sobre lomos del camino, va llegando todo el pueblo. Sobre lomos del camino va llegando todo el pueblo. Vengo desde el matadero, me llaman Pedro Pelatos. Yo lo divido al cordero, después me lavo las manos. Golpe en tierra. La cata y también el subprefecto, con la fiebre de tres reyes se abren campo para verlo. Y entre murmullos exclaman, es un cordero divino, que nos lleven a la casa una vez que esté crecido. Si hoy un coro de silencio de pastores en rodillas, San José el ovejero, a su lado está María. ¡Ah! ¡Lay, lay, la, la, lay, la, la! tierno pastito. También traigo pasancalla para este lindo niñito. Golpe en tierra. Vengan, vengan los pastores, vengan que le cantaremos al niño Dios de la tierra que ha nacido por salvarnos. Por cuna tiene un pesebre, por templo tiene al cerro. Morirá en un calvario y lo venderán del cielo. El cordero sabe todo de lo que se lleva el viento, del rincón del infinito, de la fuerza del cimiento. Eso era Ernesto Cabur, ya escuchábamos. Bueno, y vamos a hacer el sorteo, pues ya faltando 25 minutos para las 11, para las 10, perdón, de la noche. Vamos a hacer este sorteo que la producción del programa nos ha regalado para nosotros regalar a alguien y hacerla feliz en esta Navidad. Está al teléfono una amiga que va a ser nuestro jurado, ya se las voy a presentar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es la María Angélica, ya que le pedimos que ella fue mucho tiempo de acá del programa, que ya no está con nosotros, pero que sea jurado esta tarde, para que sea bien transparente el tema. Ya llamaron muchas personas, le queremos dar las gracias a cada una de ustedes por estar en sintonía con el programa y por haber llamado. Y ojalá que el que se lo lleve o la que se lo lleve le venga muy bien. Y bueno, y si se lo lleva o se la lleva, nos llama por teléfono para saber dónde fue a parar esa cajita de Navidad que va a tener que venir a buscar mañana a eso de las 11 de la mañana a los estudios de Radio Puente Alto, que es el Lustrín, oficina 602, con Juan Carlos Pared. Ya, María Angélica, gira tu tómbola. E indícame un número del 1 al 12. El 10. El número 10. El número 10 es nada más y nada menos que de nuestro amigo Abdón Lira. Le damos un aplauso a don Abdón, que se ha ganado esta cajita ya de Navidad. Ya, oye, llamó, nunca llama don Abdón, y se incorporaron. Pero siempre estaba escuchando. Entre varios, él, bueno, siempre escucha el programa, y bueno, y llamaron mucha gente. Queremos dar las gracias a la Melisa, a la Paz, al Patricio, a la Marlene, a la Carola, a la Daisy. Ya, oye, sigan llamando a la radio porque Juan Carlos va a seguir regalando esta semana y hasta el 25. Una cajita para cada uno, ojalá llegue a sus casas, como esta noche llegó a la casita de don Abdón. Ojalá esté don Abdón en sintonía y nos devuelva el llamado, ya, don Abdón, para que sepan que usted esta noche ha sido bendecido por la mano del Altísimo para que llegue hasta su casa una cajita de mercadería. Mientras tanto que nos llama don Abdón, vamos a ir a la música, ¿ya? No, vamos a poner recién, ¿o no? Vamos a... Sí, sí, Marcamaro, ya que llamó la Angélica, ya pongámosle Angélica, ¿ya? Ya que llamó la Angélica, no importa, le vamos a poner igual a esta amiga que nos llamó. Ángela, pero Ángela con Angélica andan por ahí nomás. Bueno, vamos a escuchar entonces con Marcamaro. ¡Ángela! Buena, buena esta noche. Hoy hemos parado la canción porque nos llamó Don Abdón. ¿Cómo está Don Abdón? ¿Qué dice Don Vicente? ¿Cómo está? Don Abdón, ¿aló? ¿Está por ahí? Sí, pues por aquí mismo. ¿Cómo está Don Abdón? Así, pues Don Vicente. Oiga, mire cómo le llegó la suerte a usted, oiga, en esta Pascua. Usted sabe que yo sabe lo que hace. Obviamente, cierto, él es el que dispone, uno es el que propone, pero él es el que dispone, y esta noche dispuso de la alegría y el sueño de poder compartir junto a su señora, a usted que ha sido un radio escucha de tanto tiempo. Mira, imagínense cuántos años llevamos nosotros en el aire y usted nos sigue tantos años, así que queremos ser nosotros también agradecidos y desearle una feliz Pascua, pero... Igualmente, Don Vicente, con su equipo, con Esteba, sí. el Sergio. Sí, hacemos un... Gracias, Don Abdón. Un tío muy bonito y también se recuerda mucho de usted, el Esteban también, ¿ah? Se recuerda de usted. Así que, bueno, estamos muy contentos porque esto es totalmente transparente. Nosotros lo fuimos anotando y usted fue la persona que llamó de los 10... Y bueno, llamó una locutora, nos dio el vamos, y nosotros felices por poder entregarle a usted esta cajita de mercadería. Como no encontraron un juez, yo estuve a punto de renunciar a este y hacer la de juez. Esa es la gran cosa. Pero Dios le dio el divino placer, por algo será, por Don Abdón. Claro. Ya, compártala y cuando esté en esa cena de Pascua, pida por todos los guerreros del arco iris, que somos muchos. Sí, a los guerreros. Que somos muchos, que estamos siempre ayudando al prójimo, porque es la tarea que tenemos en esta tierra. Y esta semana, Don Abdón, vamos en ayuda de un amigo que está pasándola muy mal. Así que vamos a ir todos los músicos andinos a tocar por allá, por la Pedro Aguirre. Ya. Don Abdón, usted tiene que venir mañana. A eso de las 11 de la mañana, aquí a los estudios, usted más o menos lo ubica. Y nací y crearon este lindo buen teatro, que soy criollo. Ya, pues ahí se va a encontrar con nuestro amigo Carlitos Paredes, que le va a hacer entrega de esta cajita. Y muy sexto piso. Oficina 602. Ya. Pues, Don Abdón, que esté muy bien. Muy bien, Don Vicente. Agradecido, ¿no? Uy, se le cortó. ¿Se le cortó? No, no, está ahí. Siga, Don Abdón. Es que está el problema de fondo. Es que como yo vivo aquí a los pies de la cárcel, entonces ahí, eso es lo que lo hiciste, en una muralla como de 8 metros. ¡Chuta! Entonces, parece que somos, a veces me llevan a pisar. Ya, pues, saludo a su señora esposa. Y que tenga una feliz Navidad y un gran próspero año nuevo. Toda esta semana estaremos presentes. Ahí estaremos. Ya. Buenas noches, Don Abdón. Ya, buenas noches, Juan. Gracias. Bien, ahí está, pues, un auditor de mucho tiempo, unas casualidades. Dios hace las cosas a veces por algo, las hace. Una persona de la tercera edad que ha acompañado al programa por mucho tiempo, así que qué bonito que haya pasado esto. Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Bueno, vamos a no teníamos nada programado. Oye, yo voy a elegir un temito para que empecemos como a mover la payasa, porque ya se nos acercan las fiestas y uno mueve la payasa en la fiesta, ¿no? Entonces vamos a poner un tema de Santa Feria, ya, que está tocada con Roberto Márquez, ya, que está muy en boga ahora esta gran agrupación. Si te marchas con Santa Feria y todo pasando aquí en Los Guerreros. Seguiré si echas vuelo. Ahí estaba, pues, Santa Feria y Roberto Márquez, ¿ya? Qué bonita dupla. Buen tema este. Bueno, chiquillos, ¿han visto ustedes lo que está pasando en estos momentos en varios sectores de nuestra patria? Son los incendios forestales. Algo que todos los años ocurre y casi siempre con desgracia. Hoy día le tocó a la comuna de Melipilla, que ayer perecieron 14 familias, quedaron sin casa por pastizales. A veces se hacen quemas reguladas, pero se escapan a los controles porque los vientos cambian. Bueno, les pido a toda la gente que sale a la cordillera, sobre todo a lugares bajos de la cordillera donde hay vegetación, algunas recomendaciones. Por ejemplo, no hacer fogatas innecesarias. A veces son fogatas innecesarias y lo dejan prendido y se vienen, se olvidan de que ahí puede quemarse una pata un animal o qué sé yo. Así que por favor les pido para que no provoquemos más destrozos, más deterioro a esta tierra. Oye, vamos, nos queda un poquito de programa para tirar unas musiquitas por ahí. Vamos con estos grandes amigos de allá de La Legua. Los Sol y Lluvia y El Aeroplano. Bueno, bueno, ahí estaba Sol y Lluvia, ya casi al despedirlo. Oye, me acordaba ahí donde pusiste ese video de las chiquillas del Nehuen, no nos han llamado, pero me imagino que les tiene que haber ido muy bien. Esperamos que les siga yendo muy bien y que a la Sandra se mejore, que le vaya muy bien. Todos, se vendieron todas las entradas, así que... Muchas gracias también a toda la gente que fue a colaborar con la Sandra Geria, ¿ya? Del grupo Nehuel. Oye, y repetirle antes de irnos que este programa prácticamente lo dedicamos a una pequeña campaña, a ir en ayuda del Chains, el David, ¿ya? Que lo está pasando muy mal, muy mal. Así que grupo de amigos, todos compartan este sábado a las 5 de la tarde, Salvador Allende, esquina Tocornal. Nos encontraremos todos como para compartir un ratito con él y la música, porque no creo que esté él, pero va a estar la música, obviamente, sus amigos, la música andina. Invitamos a todos los que quieran participar de esta gran actividad y nos juntamos ahí, pues, ya, con los guerreros del arcoíris también, ya, y damos las gracias a la producción del programa que hoy día nos pudo regalar dos cajitas y decirle a toda la gente que nos escribió con harto ánimo que sigan llamando a partir de mañana al programa de Juan Carlos Pared en la mañana, solo recuerdo, para que sigan ganando las cajitas. Quedan todavía acá, quedan en los estudios. Así que eso. Y bueno, nos volveremos a encontrar el otro miércoles, si Dios y la Pacha y Tata Inti, que está muy caluroso Tata Inti. Tata Inti nos está mandando un mensaje muy fuerte, ya que nos está diciendo, ustedes no son nada. El poder del sol es mucho más fuerte, ¿ya? Así que a cuidarnos de no insolarnos, a cuidarnos de hidratarnos bien, tomar harta agüita, ¿ya? Y voy a dejar los micrófonos para que se pida el Sebastián también, pues, ¿ya? Hasta la otra semana. Seba. Bueno, sí, despedirnos de toda la gente que nos escucha, desde distintas partes. Aquí estamos, somos los guerreros y aquí vamos a seguir. Este tema es importante y me gusta, se me vino porque, bueno, hoy día se cumple un aniversario que es del intento de ajusticiamiento de la matanza de Santa María de Iquique, que se dio por parte de Antonio Ramón Ramón, que... Claro, él intentó ajusticiar al general que dio la orden de matanza hacia los obreros en Iquique, y fue un día como hoy, y lo consiguió, realmente lo consiguió, o sea, no lo mató, pero sí lo dejó muy grave. Bueno, pero para el pueblo de Iquique, que hoy día lo hemos tenido recurrente. Sí, es súper importante, hermano, que no se olviden estas cosas, porque el pueblo obrero siempre ha vivido oprimido. Somos la clase obrera y así hemos vivido siempre. Así han vivido nuestros padres y nuestros abuelos y así serán nuestros hijos, si por mucho que puedan tener un título, dos títulos, tener una buena posición, siempre vamos a ser trabajadores, así que, bueno, tenemos que cuestionarnos un poco, pero muchas gracias a todos los que nos llamaron, un saludo, como siempre, cariñoso, afectuoso, a toda la gente que nos sigue, que son hartos, tanto aquí en Puente Alto como en otras partes, todo Chile, también fuera de Chile, así que, bacán, buena onda. Sigan escuchándonos porque aquí vamos a seguir. Eso, vamos a seguir este otro miércoles con mucha música andina, latinoamericana para ustedes y seguramente ayudando a otro amigo. Esta semana nos tocó al David, al James. Que te mejorís, James. Te mandamos toda la fuerza de aquí, de los guerreros del arcoíris. Y un saludo especial para todos los enfermos. Hago extensivo este saludo final. Para todos los enfermitos, para aquellos que están aquejados de salud, para aquellos que están hospitalizados, ya, para aquellos que están en estos momentos en los amos con distintas cosas, cuídense de la guatita, no comamos sanito, hagamos una cena donde compartamos con la familia, que sea eso lo más importante, ya. El tiempo está cambiando. Que la Pascua no se transforme en un día de capitalismo desenfrenado. Parémonos y cabriémonos de eso y pasemos una cena agradable en familia, que es más importante. ¿Ya?